Les damos la bienvenida al podcast del curso Tecnología, Derecho Penal y Seguridad, herramientas para su análisis de la Asociación Pensamiento Penal. Mi nombre es Tomás Balmaceda y con Tobias Slider vamos a dialogar con personas expertas en los temas que abordamos en cada clase. Este material acompaña a la clase que encuentra en el campus y se completa con la guía correspondiente de cada módulo. Este capítulo corresponde al módulo Derecho Penal y Metaverso y en esta ocasión vamos a dialogar con Cecilia Danesi. Cecilia se graduó en la carrera de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y luego fue becaria de la Fundación Carolina para realizar el Máster de Derecho de Daños en la Universidad de Girona, en España. Su tesina se basó en la responsabilidad civil por el uso de inteligencia artificial. Es doctoranda del Doctorado Internacional en Derecho del Consumidor de las Universidades de Perugia y Salamanca en el área de Inteligencia Artificial y Derecho del Consumidor. Cecilia Danesi, bienvenida a esta conversación. Estamos en este módulo hablando sobre metaverso. Yo estoy seguro que más de una persona que está tomando el curso debe haber dicho, ¿pero qué hace el metaverso acá? ¿Por qué hay un módulo dedicado a este tema? Y ni te digo cuando contamos que hay una abogada que está pensando el metaverso. ¿Qué es lo que te atrajo de esta temática y por qué pensás que el derecho tiene que ocuparse del metaverso? Bueno, primero gracias por invitarme. Me encanta este espacio que crearon y me parece una propuesta dinámica, divertida, interesante y necesaria. Así que gracias por el espacio. Yo tengo una mirada un poco de que el derecho obligatoriamente tiene que estar metido en muchos asuntos porque casualmente el derecho regula hechos sociales, ¿no? Entonces, no es que tiene que haber una sobreregulación, porque eso también obviamente es contraproducente, pero hay determinados eventos, hechos, circunstancias que sí tienen que tener una recepción legislativa para que más que nada eso esté, vamos a decir, gobernado, regulado y vaya por los carriles del bienestar, ¿no? Y dentro de esto pasa con el metaverso y vamos a decir con todos estos fenómenos que nos están ocurriendo en esta cuarta revolución industrial o era de las tecnologías disruptivas o emergentes, ¿no? Lo que pasa con el metaverso es que es, digamos, la confluencia de muchísimas tecnologías disruptivas, ¿no? En este metaverso se juntan, ¿no? Blockchain, realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial. Y básicamente lo que sucede, gracias a todo este conjunto de tecnologías que se encuentran en este nuevo universo, es que al tener un nuevo universo, ¿no? Más inmersivo, multisensorial, etcétera, es que de alguna manera necesitamos una regulación ahí, porque va a ser un escenario donde va a transcurrir muchísimas de las situaciones que nosotros experimentamos y vivimos en nuestra vida cotidiana, van a pasar a, vamos a decir, suceder en un nuevo mundo totalmente virtual, ¿no? Entonces, si en el mundo real esto, digamos, está regulado o tiene un marco de protección, de normas, ¿no? De cómo interactuamos, ¿por qué no en este mundo virtual? Pensemos que, y seguramente esto en el curso lo van a ver con muchísimo detenimiento y profundidad, en el metaverso vamos a comerciar, vamos a estudiar, vamos a hacer deportes, vamos a tener reuniones de trabajo. Entonces, todas esas, vamos a decir, acciones de la vida cotidiana, en la vida real, tienen una regulación. Entonces, de alguna manera, esto hay que traspolarlo, trasladarlo al metaverso. Esto que decís es muy interesante y da otra perspectiva para pensar en estas realidades distintas de la realidad a la que estamos acostumbrados, para la que estamos seteados, sobre todo desde un ámbito tan conservador como el derecho. Me lleva a preguntarte si puede hablarse de una jurisdicción virtual. Ajá. Bueno, a ver, primero yo creo que cuando viene así un fenómeno nuevo como sucedió en su momento, ahora está un poco más naturalizado, pero como la inteligencia artificial, yo primero soy como más amiga de tratar de analizar el derecho vigente y tratar de aplicar o de utilizar lo que ya tenemos, ¿no? Porque toda legislación nueva implica un proceso legislativo largo que muchas veces la pueden pifiar, si me permiten la palabra, y eso trae muchas consecuencias en la sociedad. Entonces, en vez de pensar tal vez en un derecho creado para el metaverso o en una jurisdicción virtual, ¿no? Como un lugar donde se resuelven conflictos, yo trataría de utilizar lo que tenemos en una medida, ¿no? Y para ver si lo que tenemos sirve o no, primero habría que hacer como una especie de análisis, ¿no? De decir, bueno, ¿qué derecho vigente se podría aplicar? Esto nos sirve, esto no nos sirve. Esto lo tendríamos que interpretar en este sentido para que sea funcional al metaverso y tenga sentido. Esto no. En esta área sí necesitamos una regulación porque habla sobre derechos sensibles, por ejemplo, derechos humanos, entonces esto sí tiene que estar regulado. Sin embargo, hay una cuestión, y ciñéndome exclusivamente a lo que es la jurisdicción virtual y entendida la jurisdicción, ¿no?, como esa zona donde impera, ¿no?, un determinado ordenamiento jurídico y también sirve para resolver controversias o conflictos que se susciten, particularmente cuando nosotros entramos a este tipo de plataformas y utilicemos la comparación con las redes sociales, nosotros aceptamos términos y condiciones. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Mercado Libre. Al aceptar términos y condiciones, nosotros aceptamos como una especie de normas, que en las redes sociales se llaman normas comunitarias, que van a ser las normas que van a regir las relaciones que sucedan en esa plataforma, en Instagram, en Mercado Libre o donde se nos ocurra. Esto no significa que esas normas, en teoría, no van a estar por encima del derecho, el derecho entendido como el ordenamiento jurídico vigente de cada país. O sea, ¿qué significa esto? Que por más que nosotros aceptemos las normas comunitarias o las normas que esa plataforma nos pone, va a haber un derecho que en teoría está por encima de esto. Digo en teoría porque últimamente estamos experimentando un fenómeno donde las normas comunitarias de las plataformas muchas veces tienen más fuerza o tienen más vigencia que el derecho en sí. Entonces, al aceptar estas normas comunitarias, nosotros vamos a tener un marco como de jurisdicciones desde leyes aplicables y, de hecho, por ejemplo, muchas plataformas establecen mecanismos de resolución de controversias, que en muchos casos esos mecanismos de resolución de controversias están gobernados por sistemas de inteligencia artificial. O sea que se podría dar el escenario que yo decido entrar, por ejemplo, al metaverso de Meta, uno de todos los que va a existir, acepto términos y condiciones y ahí se establece una clausulita, un apartado, un articulito que diga, bueno, si se suscita un conflicto, se va a resolver bajo esta plataforma o bajo estos preceptos, ¿no? Entonces, eso sería un acuerdo entre partes en el cual se aceptaría que se puedan resolver, ¿no?, controversias o cuál sería la jurisdicción aplicable para algún conflicto que nazca en ese entorno, por así decirlo. Y Cecilia, vos mencionabas recién esta voluntad y digo, parece muy eficiente y también parece lo más práctico, ¿no? No abogar solo por buscar nueva legislación, sino ver o nuevas leyes o nuevas normas, sino tratar de encontrar algo que ya está y cómo se puede aplicar. Vos, frente a eso, ¿cómo ves a la legislación argentina? ¿Crees que se pueden aplicar algunas de las normas que ya existen o eso requiere un poco más de, no sé, creatividad o originalidad? Bueno, mira, por un lado yo te voy a decir, como ustedes saben, yo estoy viviendo en Europa, o sea que tengo en mis estudios de todos los días, por así decirlo, en mi trabajo de todos los días, tengo una visión global del derecho, ¿no? Obligatoriamente. Y nosotros en Argentina tenemos una legislación muy avanzada, pero muy avanzada, porque nosotros tuvimos una reforma y unificación del Código Civil y Comercial hace muy poco, para lo que son los códigos civiles. Y la verdad es que tenemos un ordenamiento jurídico muy avanzado que nos permite, en muchos casos, dar respuesta a fenómenos de la modernidad. Pero en algunos otros ámbitos, como por ejemplo protección de datos personales, tenemos una legislación bastante vieja porque es una legislación que cuando se diseñó, por ejemplo, no existía o no se imaginaba lo que es el tratamiento automatizado de datos. Entonces, tenemos sectores, áreas del derecho donde tenemos una legislación muy moderna que nos puede servir y otros donde no. O sea, esto como general. Después, sí creo que va a haber áreas donde se aplica de una manera más clara y más sencilla. Pensemos, por ejemplo, bueno, protección de datos personales, indiscutiblemente, por más que esté desactualizada, se tiene que aplicar. Después tenemos, por ejemplo, el área de protección de los derechos de los consumidores. Bueno, nosotros cuando entramos a una plataforma, un metaverso, Instagram o cualquiera de ellas, pasamos a ser consumidores y pasamos a estar protegidos por esas normas que protegen a los consumidores. Entonces eso, por ejemplo, se aplica. Obviamente que ahí después vamos a tener que hilar fino y decir, bueno, acá se presenta esta particularidad, acá no. Entonces vamos a tener ahí lo que se denominan vacíos legislativos, lagunas del derecho, vacíos legislativos, cuestiones de interpretación. Y acá es donde tenemos que interpelar a los jueces, a las juezas, a los operadores del derecho, a estar sumamente actualizados e informados, y de ahí que este tipo de cursos tiene un valor enorme, sobre este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué pasa en las redes sociales? ¿Qué pasa en las plataformas digitales? ¿Qué pasa con el tratamiento automatizado de datos y la inteligencia artificial? ¿Qué sucede en el metaverso? Para que cuando ellas tengan que interpretar la ley pensada para un escenario distinto, pero indefectiblemente aplicada a las nuevas realidades de este siglo, estén aceitados y con conocimiento sobre estas materias para que hagan una interpretación acorde a la realidad que hoy en día impera. Y sobre esto que vos decís, esto de la necesidad de actualizarse, de ponerse al día, de comprender quizás hasta paradigmas distintos, ¿qué uh-huh. lecturas podés recomendar para profundizar en estos temas? Tanto para los operadores del derecho como para los interesados en cuestiones de vínculo entre tecnología, derecho, eventualmente también seguridad ciudadana, porque sabemos que hace muchos años que se está escribiendo sobre esto, pero bueno, últimamente los cambios se han acelerado y la bibliografía quizás ha quedado un poco en el camino. Así que, ¿qué es lo último que se está trabajando y qué es lo imprescindible para leer? Bueno, mira, si bien se está empezando a hablar del metaverso, la verdad es que no hay mucho material escrito. Sí vamos a encontrar artículos periodísticos, pero no tal vez papers académicos o científicos, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy nuevo el tema y ayer estaba viendo justo una conferencia sobre metaverso y desafíos, ¿no? Y un referente, o sea, no es CEO, pero bueno, tiene un cargo jerárquico en Meta, decía que para que el metaverso, como lo imaginamos hoy, se termine de crear, faltan al menos 5 o 10 años. Entonces, de alguna manera, todo lo que escribamos hoy va a ser un poco como hipotetizar, ¿no? En algunos escenarios que nosotros nos imaginamos, porque los metaversos en sí, como lo lanzó Mark Zuckerberg, no existen, ¿no? Falta mucho por desarrollar. Creo que hay muchas jornadas y capacitaciones que les puedo recomendar. Primero, yo generalmente esto subo todo en mi página web, con lo cual van a ir encontrando ahí material, pero les puedo decir, para que lo googleen, que les va a aparecer, hubo una que se hizo el 23 de marzo aproximadamente, que lo organizó Odiseia, que es una española, que se llama Nos mudamos al metaverso. Interesantísimo esa jornada. Después hicimos otra con el Colegio de Abogados de San Isidro, también sobre metaverso y desafíos legales. Y después, la verdad que textos así, he leído artículos periodísticos, pero no tengo para recomendarles uno en concreto. Perfecto. Y para terminar, ¿vos recordás algún caso, como contás vos, que puede haber salido en los medios o que haya sido de debate con tu equipo o en alguna jornada un poco más académica, que te parezca interesante como para también terminar este diálogo con ilustrando, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que suceden en el metaverso? Bueno, mira, hubo un caso que yo lo subí a Instagram, lo debatimos ahí, que estuvo muy interesante, porque los invito a que miren el post, pero lean los comentarios, porque la verdad que los aportes que hicieron las personas estuvo buenísimo, desde mis distintas miradas. Fue el caso que fue a raíz de una publicación que hizo el MIT Technology Review sobre una denuncia de un supuesto acoso en el metaverso. Acoso le hace un avatar que manoseó a otro avatar. ¿Sí? Entonces, este avatar, que era un avatar femenino que había sido manoseada, denuncia esto. Y acá se nacen un montón de debates porque primero están quienes se ríen y lo toman como un absurdo. Y obviamente, si nosotros comparamos, que las comparaciones son odiosas y por algo se dice eso, comparamos un manoseo virtual con uno físico, obviamente que no hay un punto de comparación, ¿no? Del nivel de invasión que vos sentís en tu persona en un caso y en el otro. Pero acá no se trata de comparar qué es lo más grave y entonces lo menos grave descartarlo, sino se trata de analizar el caso concreto y ver si la víctima verdaderamente se sintió afectada, dañada o no. Indudablemente, acá la actitud no pasa por el manoseo de contacto físico, sino pasa por la intención de querer avasallar, vamos a decir, abordar a otra persona, ¿no? Vamos a decir, acosarla en un punto, más allá del que, como sabemos, el acoso no tiene que ser exclusivamente físico. El acoso puede ser también verbal, puede hacerse por redes sociales, es decir, no necesitamos la presencia de lo físico, ¿no? Entonces, bueno, acá algunos llevaban al absurdo como diciendo esto es una pavada, no existe, que no sé qué. Otros lo tomaban como algo mucho más serio y decir, bueno, afecta al honor, afecta a la dignidad de una persona, cuestiones así. Y otra de las cuestiones que surgía acá era el debate acerca de la aplicación del Código Penal o no. Del país que sea, no importa dónde. También otra discusión es cuál va a ser el Código Penal o la legislación aplicable. Pero bueno, y acá lo que hacíamos énfasis en el análisis de este caso es que muchísimos de los delitos que se configuran en el Código Penal no exigen per se que haya una presencialidad, como hablábamos recién del acoso, ¿no? Entonces, me parece que ya el acelere de la digitalización que trajo la pandemia, la enorme utilización de las plataformas digitales y de las redes sociales, ya nos trajo un escenario de virtualidad muchísimo más presente, donde la legislación pensada o tal vez con más impronta física ya tuvo que reinterpretarse para esos escenarios virtuales. Bueno, acá en el metaverso va a pasar lo mismo. Si una persona sufre acoso, el acoso no tiene que ser per se físico exclusivamente para ser receptado por el ordenamiento jurídico. Entonces, en el metaverso pasa lo mismo, ¿no? Entonces, este caso creo que me parece que fue un caso muy interesante. Primero, para sentar el debate, que eso es esencial en una sociedad, que podamos debatir. Y segundo, para repensar las instituciones jurídicas en una nueva mirada de decir, bueno, vamos a pasar a un universo 100% virtual. ¿Qué normas van a gobernar este nuevo universo? Así que este fue un caso, hay muchos más, y acá también se derivó otra cuestión más, hay muchas cuestiones que se derivan de acá, pero otra interesante fue que en su momento Meta, para eximirse de responsabilidad, entre comillas, dice, bueno, fue culpa de la víctima porque no activó la burbuja de protección, ¿no? Entonces esto nuevamente nos trae a este tipo de argumentos que siempre la mirada está puesta en lo que la víctima no hizo, como este comentario típico de cómo estabas vestida, ¿no? Y triste también, ¿no? Y nuevamente trasladar la conducta de la víctima y no a qué hacemos nosotros como sociedad para permitir que sigan existiendo este tipo de conductas. Muy, muy claro, Cecilia. Muchísimas gracias. Creo que nos dejaste también pensando y discutiendo. Nosotros vamos a discutir también ese caso con los asistentes al curso, así que estamos ansiosos por conocer esas miradas que están en tu posteo y ver qué diferencias hay. Recordando solamente tu página web y tu usuario en Instagram, Dale. Así se te pueden seguir. Página web, ceciliadanesi.com. Instagram, Cecilia Danesi, @CeciliaDanesi, todo muy fácil. Creo que en LinkedIn nomás es Cecilia Celeste Danesi, pero con Cecilia Danesi me encuentran. Y agradecerles a ustedes por este espacio de debate súper interesante, y disfruten el curso porque tienen dos profesores de lujo, así que lo disfruten y bueno, ya nos encontraremos debatiendo por ahí, que es lo más interesante. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Esta conversación forma parte del módulo Derecho Penal y Metaverso del curso Tecnología, Derecho Penal y Seguridad, herramientas para su análisis de la Asociación Pensamiento Penal.